Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La obra familiar El Fruto del Amor, interpretada por Marcelo Cruz y Sergio Mercurio, se presentará el 20 de febrero a las 12 horas en la Asociación Humboldt. En la pieza se muestran los problemas y beneficios que trae la fruta del amor al mundo y a Machala, ya que en la obra se presenta a esa ciudad como la más grande exportadora mundial de aquella fruta. La pieza es una pantomima en la que se muestran varios juegos y situaciones que son posibles solo con la fruta del amor. Internacionales. Santo Domingo. El 16º Festival Nacional de Teatro Aficionado Emilio Aparicio se llevará a cabo el 7 al 16 de marzo en Santo Domingo. Participarán agrupaciones de teatro popular y de aficionados de República Dominicana y de extranjeros con residencia legal en ese país en las categorías de teatro para adultos y para el público infantil y juvenil. Entre otros objetivos, el festival busca fomentar la creación y el desarrollo de nuevas agrupaciones de teatro en las provincias y municipios del país, priorizando aquellos lugares en los que la actividad teatral está menos desarrollada y crear un espacio de reflexión sobre la función social del teatro aficionado en tiempos de globalización. El evento hace homenaje a Emilio Aparicio, fundador del cuadro de comedias del Teatro Escuela de Arte Nacional y creador del Teatro Profesional Dominicano. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.